List 6. Entre. Among. Enfadado. Angry. Desayuno. Breakfast. Frío. Cold. Padre. Father. Pez. Pescado. Fish. Bosque. Forest. Fruta. Fruit. Pelo. Hair. Duro. Hard. Cabeza. Head. Julio. July. Lámpara. Lamp. Izquierda. Left. Mercado. Market. Madre. Mother. Ruidoso. Noisy. Plan. Plan. Pregunta. Cuestión. Question. Enfermo. Sick. Hijo. Son. Alto. Tall. Profesor. Teacher. Teléfono. Telephone. Reloj. Watch.